Usted, señor predicador, puede dar por sentado que aquí hay un candidato que no lo va a hacer jamás, jamás, ni lo ha hecho, ni lo está haciendo. Varios de los mandamientos de Dios, que Dios había dado a Israel, Jesús los explica aquí. Esto es lo que tenemos que entender, que Él está explicando, es un comentario, está ampliando qué es lo que, cómo se interpretan todo esto de oísteis que fue dicho, todo el asunto de la ley. Si usted aborrece a una persona, usted es homicida. No sabía. Ahora a ver, voy a pensar a quién aborrezco. Y es probable que usted encuentre más de uno. Entonces es un homicida múltiple. No aborrecerás a tu hermano en tu corazón. Razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. Levítico 19, 17. Ya en el Antiguo Testamento. En Proverbios 10, 12 dice: el odio despierta rencilla, pero el amor cubrirá todas las faltas. En 1 Juan 2, 9, el que dice que está en luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. En 1 Juan 3, 15 dice: todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida permanente o vida eterna permanente en él. Si usted odia a una persona, usted es homicida. No va a la cárcel, no va a la corte, nada de eso. Pero es homicida. No matarás, dice en Éxodo 20, 13. Hubo en la época de Moisés y ya después especialmente de Josué, aunque se le dio la ordenanza esta a Moisés, una ciudad de refugio, o más de una ciudad de refugio, donde tenía que huir aquella persona que mató a su prójimo accidentalmente, que no fue premeditado. ¿Por qué? Porque los familiares buscarían al, en este caso lo llamarían homicida, para matarlo. Pero él no tenía que morir porque no fue deliberado. Para que huyese allí el homicida que matase a su prójimo sin intención, sin haber tenido enemistad con él, nunca antes, que huyendo a una de estas ciudades salve su vida. Deuteronomio 4:42. Usted no puede estar en esa categoría si usted odia a una persona y en ese sentido es homicida. Jesús hace un comentario sobre el homicidio. Nadie jamás había dicho que el homicida es también aquel que aborrece a su prójimo. Es el que le está matando. El enojarse con otra persona, darle nombres despectivos, por ejemplo, está prohibido. Yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpado de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Mateo 5:22. Es lo que leímos recién. Es inútil orar, adorar, concurrir al templo, dar testimonio, si uno está ofendido o sabe que algún hermano está ofendido con uno. Alguien está ofendido conmigo. Bueno, si está ofendido porque les duele que digo la verdad, eso no es problema. El problema es si sospecha y yo me enteré que yo lo he difamado, aun cuando yo no lo he hecho. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Si el Señor hubiera, si el teléfono existiera en los días del Señor, Él diría: antes de ir al templo para cantar himnos, para gloria mía, para alabanza de mi nombre, toma el teléfono de fulano de tal y llámale y discúlpate con él o con ella. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino. Es decir, ambos están en el camino de la vida. Cuando él muera, no podrás reconciliarte con él. Y llevarás esa carga esa culpa contigo hasta la tumba cuando tú mueras. Por eso, cuanto antes es mejor. Con la cuestión de enojos y discrepancias de ese tipo, ofensas, hay que hacer igual como hacemos con el dolor de muela. Cuanto antes sacarse de encima es mejor. Es muy desagradable ese olor, dolor. Ponte de acuerdo con tu adversario. La única manera para ponerse de acuerdo es que la persona que pretende adorar a Dios dé el primer paso. Aquí no estamos discutiendo quién es el culpable. Si usted sabe que alguien tiene algo contra usted, debe usted dar el primer paso, aunque usted no sea el culpable. Luego tenemos a Jesús y el adulterio. Esto es lo que el diccionario dice sobre el adulterio. Escuchen bien. Mantenimiento de relaciones sexuales extramatrimoniales estando casado el hombre o la mujer o ambos. Esto se llama adulterio. Desde el punto de vista de la Real Academia. En los días de Jesús, al igual que hoy, muchos pueden decir, yo nunca cometí este pecado, jamás. Soy casado, soy soltero. Bueno, si es soltero, bien podría caer en el pecado de la fornicación. Si es casado, el mismo pecado ya cambia de nombre, es adulterio. Se está adulterando el matrimonio. ¿Pero estamos seguros de estos? Bueno, deje que Jesús hable. Mateo 5, 27 y 28. Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Hasta allí fue dicho en la ley mosaica. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. A la luz de estas palabras de Jesús, tenemos que admitir que tal vez somos adúlteros todos, sin una sola excepción. Los únicos que no son adúlteros son los que no nacieron y los que ya murieron. En este sentido lo somos todos. Yo quiero llevarles paso a paso para que podamos ver a dónde nos lleva el Señor. Permítame un poco de interrogatorio. ¿Nunca tuvo usted un deseo de otra mujer aparte de su esposa? Anote, no, si quiere mentir. Dos, nunca me atrajo una película, una revista, una conversación, un escrito o cualquier cosa de carácter sensual. Anote, no, ya mintió dos veces. Nunca tuvo un pensamiento acerca de una persona del sexo opuesto que no sea su cónyuge, deseándola. Anote, no, tres veces pecó. ¿Cuál es la solución? Si esto es tan general y si todos somos culpables, entonces vamos todos al infierno. La primera es sacarse el ojo. Uf. No, es demasiado caro eso, no voy a andar tanto. Segunda, cortarse un brazo. Tercero, cortarse una pierna. ¿Va a ayudar esto? Usted sabe que si se somete y permite que le corten un brazo, el otro brazo, una pierna, la otra pierna, los dos ojos, todavía usted tiene cerebro, seguirá haciendo lo mismo. Sin brazos, sin ojos, sin piernas, seguirá adulterando, seguirá codiciando. Entonces, ¿qué quería decir él? Bueno, una segunda alternativa. Esta es la primera. La segunda es no olvidar que el Señor toma la cuestión, no cometerás adulterio, en su contexto de la ley mosaica, para mostrarle, ¿pueden ustedes por sí mismos, cumpliendo la ley, hasta dónde llegarán? Hasta la mutilación completa del cuerpo. Y esto ayudaría, si ayudaría, estoy seguro que habría gente que lo haría. Y permítanme, yo creo que lo que Jesús está enseñando aquí es esto. Yo lo redacté. Aunque el hombre se mutile quitándose los miembros de su cuerpo, los cuales cree él que son los causantes de su pecado, no podrá dejar de ser adúltero, porque la sola codicia en el pensamiento de otra mujer ya es adulterio. La única salida que tienen tanto los hombres como las mujeres en cuanto a esto es reconocer que pueden ser perdonados eternamente, porque todo pensamiento, todo deseo, todo pecado, dice el Señor, yo pago mediante mi muerte, pues soy el único que jamás he cometido pecado alguno. Él es nuestro sustituto. ¡Qué alternativa maravillosa! La religión, mutilación. Cristo, salvación, sustitución. ¡Cuán grande es su amor y amplio alcance de su perdón! ¡Cuán cierto es que ningún teólogo jamás podría haber interpretado adecuadamente este mandamiento fuera del mismo que lo prescribió! Fue el mismo Señor que dio a Moisés todos estos mandamientos, que son 612 en total, el corazón de los cuales son los 10 mandamientos. El mismo que ahora viene y dice, ustedes tienen que saber cuál es el alcance de ese mandamiento. ¿Es literal? Sí que es literal. No hay que codiciar, no hay que desear, no hay que tener pensamientos turbios. Sí, correcto, no hay que. Pero Señor, yo no puedo. Por eso, dice él, vine yo. Que jamás alguien podrá tildarme de cualquiera de los pecados que aparecen en todas estas leyes que aparecen en el Pentateuco. En cuanto a mí, personalmente yo estoy anonadado, estoy asombrado, estoy maravillado de una salvación tan grande y un Salvador tan bondadoso, dándonos completo perdón sin que yo haya hecho nada excepto pecado. Yo solo he pecado y Él me revistió de la santidad. Siempre digo que lo que el Señor hizo es esto: cargó sobre sí nuestros pecados, nos despojó de nuestros pecados y nos revistió con su santidad y perfecta justicia. No hemos hecho nada, Él simplemente nos amó. Siempre cito también Ezequiel 20:25. Es un pedazo de texto que se esconde allí, que rara vez lo traemos a colación. Por eso yo también, dice Dios, les di estatutos que no eran buenos y decretos por los cuales no podrían vivir. Permítanme parafrasear eso. Les di leyes que yo sabía que no las podrían cumplir para salvarse eternamente. El pecado no les permitiría satisfacer mis demandas. Mis leyes serán cumplidas, todas, pero lo haré yo mismo, en la persona de Jesucristo, mi amado Hijo, habla Dios. Tercero, Jesús y el divorcio. Aquí entramos en un tema muy escabroso. También fue dicho, cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo que, el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere. Y el que se casa con la repudiada, adultera. La palabra repudio o repudiar es rechazar. Es el equivalente a la palabra nuestra divorcio, porque el divorcio es el rechazo del cónyuge. Uno le dice al otro, no te quiero más. Ya está. Puedes irte de acá. Él se refiere o se refirió a lo que hallamos en Deuteronomio 24:1-4. Cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Y salida de su casa, podrá ir y casarse con otro hombre. Pero si la aborreciere este último y le escribiere carta de divorcio y se la entregare en su mano y la despidiere de su casa, o si hubiere muerto el postrer hombre que la tomó por mujer, ¿No podrá su primer marido, que la despidió, volverla a tomar para que sea su mujer después que fue envilecida? Porque es abominación delante de Jehová, y no has de pervertir la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Todo esto en Deuteronomio 24, 1 al 4. ¿Cuál es la diferencia entre lo que aparece en Deuteronomio y lo que dijo el Señor Jesús? Bueno, en Deuteronomio Moisés exigió que se formalizara lo que ya era un hecho. Y claramente notamos aquí que se trataba de un divorcio, donde la pareja, ambos obligados a vivir unidos, deciden, o uno de ellos, no podemos continuar. También fue dicho, cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere. Y el que se casa con la repudiada adultera, o comete adulterio. Mateo 5, 31, 32. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra adultera, y el que se casa con la repudiada adultera, Mateo 19, 9, de nuevo. Por tanto, en Mateo, por ejemplo, 5, 31, 32, como en Mateo 19, 9, el Señor hace una diferencia entre un matrimonio y una pareja que no ha consumado el matrimonio. Por eso, al usar fornicación, no usa, hace que el otro adultere. Pero las personas que están comprometidas, por decirlo así, casadas, pero no consumaron el matrimonio, si en ese interín uno le es infiel, entonces tiene que darle carta de divorcio, es decir, deshace la parte legal. En Mateo 19:9 Jesús explica cuán serio es el matrimonio. Sus discípulos se alarmaron, le dijeron sus discípulos, si así es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. ¿Cuántos hoy dirían, si la cosa es tan seria y yo no puedo tener ninguna seguridad que no me voy a divorciar, mejor no me caso? No, la mayoría se casan con los ojos cerrados. Ah, como dé lugar. No quiere, no, dice la muchacha, yo no quiero quedarme para vestir santos. Es decir, hacer el trabajo en una mortuoria, vistiendo muertos. Suena mal, porque no piensan la seriedad del matrimonio. Ah, y entonces, ¿y qué hacemos nosotros que ya nos casamos? Que yo no sé si vamos a aguantarnos por muchos años. La cosa no va tan bien. Siga escuchando. Cuando los discípulos se alarmaron, Jesús les dijo. No dijo, no se preocupen, que no es tan seria la cosa. Entonces, Él les dijo, cuando ellos dijeron, si así es la cosa del matrimonio, no me caso. Si la cosa es tan seria, yo no creía que era así. Estaban rodeados de paganos que hacían del matrimonio cualquier cosa menos matrimonio, menos monogamia. Bueno, entonces Él les dijo, no todos son capaces de recibir esto. ¿Esto qué? Permanecer solteros siempre. No todos son capaces, sino aquellos a quienes les es dado. Mateo 19, 10 y 11. ¿Qué quiere decir todo esto? Pues yo sé que hablé bastante, di bastante textos, y algunos de ustedes dicen, estoy más perdido aquí. Para no caer en error alguno, debemos tener presente que Jesús está comparando las exigencias divinas con la imposibilidad de cumplirlas según la ley mosaica. Entonces, ¿para qué las dio? Y leímos ya hoy en Ezequiel, le di leyes por las cuales no podrían vivir, que es lo mismo que decir, les di leyes que yo sabía que no las van a cumplir. Entonces, ¿para qué nos dio? Para que nos veamos nuestra cara, veamos cómo somos, como Él nos ve. Nosotros no sabemos cuán malos somos por dentro, en nuestro pensamiento, en nuestra mente, en nuestra alma, cuán sucios. Él ve y Él dice, les voy a dar leyes, lo que yo exijo, dice Dios, para que se vean tales cuales son, porque esta gente no se va a ver. Mis criaturas no podrán entender quiénes son, se creen muy buenos, muy santos. Entonces para eso vino la ley. Pero como no entendieron, él vino y dijo: ahora voy a explicar la ley. ¿Cómo mirar en el espejo de la palabra para ver quién es quién? Nuestras iglesias hoy cuentan con gran cantidad de matrimonios deshechos en todas partes del mundo. Todos ellos se han perdido. Tenemos una gran cantidad de familias disfuncionales. ¿Se van al infierno todos? Tenemos incluso a muchos líderes de las iglesias en segundas nupcias. ¿Están perdidos? ¿Son todos ellos cristianos falsos? ¿Son todos ellos mundanos que nunca fueron salvos? ¿No habrán perdido por acaso la salvación en el transitar del día, de los años? Bueno, el Señor nos hace ver que tanto el casado como el soltero, el del matrimonio funcional como disfuncional, el que permanece casado y el que se ha divorciado, todos ellos deben depender para la salvación de su gracia. La Biblia está cargada de textos diciéndonos que el divorcio y nuevas nupcias son inaceptables delante de Dios, porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley del marido. De tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Romanos 7, 2 y 3. Eso es tajante. Aquí no hace falta ningún comentario. Sigamos. Pero los que están unidos en matrimonio, mando no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Y si se separa, quédese sin casar. O reconcíliese con su marido. Y que el marido no abandone a su mujer. 1 Corintios 7, 10 y 11. Mas diréis, ¿por qué? Porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. ¿No hizo él uno, habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud. Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho que él aborrece el repudio, o sea, el divorcio, y al que cubre de iniquidad su vestido, dijo Jehová de los ejércitos. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales. Malaquías 2, 14 al 16. Fuertes palabras. ¿Por qué es tan seria la cuestión, tan serio la cuestión matrimonio? Hay varias razones. Yo menciono a continuación 10 razones por qué el matrimonio es tan serio. Uno, porque es contrario a la, o sea, el divorcio es contrario a la indisolubilidad del matrimonio. Y Dios lo hizo indisoluble. Lo único que puede deshacer un matrimonio es la muerte de uno de los cónyuges y permitir nuevas nupcias. No, permítame explicar un poco mejor esto. Lo único que impide que el que deshace el matrimonio adultere es que no se case. Por eso en 1 Corintios capítulo 7 dice: sepárese o vuelva a unirse. Pero pasa esto, por eso aún esto es peligroso. Vamos a suponer que una esposa no quiere saber más nada del esposo, haya o no una razón grande. El esposo no puede vivir más con ella porque ella no quiere. Se produce la separación. ¿Qué seguridad tiene él? Ella, perdón, que él no va a ir con otra mujer. Ella está fabricando adulterio. Al impedir que él esté con ella, ella le está abriendo camino para que él se meta con otra mujer. Hace que él adultere. Hace que ella adultere, dependiendo si la persona despreciada es él o ella. Segundo, porque es la mejor y en realidad la única manera para lograr una sociedad sana y organizada es el matrimonio monógamo. No es monogamia cuando ya hay divorcio y nuevas nupcias. Tercero, porque es la única manera para la realización del hombre y la mujer, unidos ambos, compartiendo la vida y criando sus hijos. Nunca he visto a divorciados y recasados felices. Ellos pueden decir, porque cualquiera puede hacer una caricatura, digamos, en presencia de otros, estoy muy feliz. Pero a mí no me engañes, yo ya viví bastante años que ya sé cuando la persona, la sonrisa es genuina y cuando es una careta para ocasiones que se presten. Cuatro, porque el divorcio de los padres acarrea insuperables conflictos para hijos, para los hijos. Las pobres criaturas no tienen la menor idea. Las criaturas aman a los dos, aman a papá y a mamá. Ellos no tienen la menor idea por qué los padres pelean, por qué se dejan, por qué se abandonan, por qué papá se fue o por qué mamá nos abandonó. Ellos no pueden entender esto y es un trauma del cual difícilmente saldrán. Algún pequeño detalle quedará en su mente y sobre todo cuando lleguen a la adolescencia, si es que esto ocurrió antes, y cuando sigan en la vida, cuando la cosa se hace difícil, porque por un lado se desarrollan, por el otro lado hay que encarar estudios y todo esto y hay que ver el futuro, tanto que necesitan del apoyo de ambos padres. El oasis, el lugar de refugio, es el hogar, pero un hogar deshecho es el peor lugar donde ellos pueden ir. ¿A dónde van? ¿Saben a dónde? A las drogas, al alcohol, a la papotería. ¿Cómo se dice? Papotería. Una palabra que yo inventé, aunque estaba, pero había que decirlo de otra manera. Patotero, patotería. Y ustedes ven y tantos ahí dicen, pero estos son ladrones, van a hacer esto y aquello. Rara vez nos preguntamos por qué. Muchos de ellos están en la cárcel, en plena juventud. ¿Quién produjo esto? El hogar que decidió ser disfuncional, decidió no funcionar. Quinto, porque la inseguridad, la rebeldía, la drogadicción y muchas veces el mismo suicidio es el resultado de hijos con padres divorciados. Seis, porque el divorcio y nuevas nupcias adultera la integridad y la santidad del matrimonio. Hablamos mucho de leche adulterada, medicina adulterada, tal o cual producto adulterado. Y hay también matrimonios adulterados. El adulterio hace esto. Convierte en un matrimonio, en una institución divina adulterada. Siete, porque el divorcio, al llevar a nuevas nupcias a uno o ambos divorciados, produce toda una cadena de adúlteros. El divorciado, al casarse con otra adultera, hace que ella adultere también, y la persona, la esposa que dejó, también va a adulterar. Es toda una cadena, una fábrica de adúlteros. Bueno, ¿es eso lo que usted quiere? Octavo, porque no es posible que un matrimonio infeliz logre la felicidad mediante el divorcio y nuevas nupcias. Nadie lo ha logrado por este camino. Noveno, porque existen recursos mejores para evitarlo, como la separación temporal y la ayuda de otros matrimonios. Yo no creo mucho en consejeros que yo no sé quiénes son, pero sí un matrimonio a quien yo admiro por la vida que han llevado durante tantos años, aconsejarse con ellos, platicar con ellos, hablar con ellos. Y décimo y último, porque el matrimonio es una semblanza de la iglesia. El Señor ocupa en esta semblanza el lugar de esposo y la iglesia de esposa. En cuarto lugar, Jesús y el juramento. Además, habéis oído que fue dicho a los antiguos: no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Pero sea vuestro hablar sí, sí. O sea, cuando digo sí es porque sí. No, no. Cuando digo no, es no. Porque lo que es más de esto de mal procede. Mateo 5, 33 al 37. Perjurar es simplemente jurar mintiendo, jurar falsamente. A veces hay quienes juran por Dios cuando saben que están mintiendo. Entre los cristianos no debe ser necesario nunca el juramento. Habló Jehová a Moisés diciendo, cuando una persona pecare e hiciere prevaricación contra Jehová y negare a su prójimo lo encomendado o dejado en su mano, o bien robare o calumniare a su prójimo, o habiendo hallado lo perdido después lo negare y jurare en falso, en alguna de todas aquellas cosas en que suele pecar el hombre, entonces habiendo pecado y ofendido, restituirá aquello que robó, o el daño, o la calumnia, o el depósito que se le encomendó, o lo perdido que halló, o todo aquello sobre que hubiere jurado falsamente, lo restituirá por entero a aquel a quien pertenece, y añadirá a ello la quinta parte en el día de su expiación. Y no juraréis falsamente por mi nombre, profanando así el nombre de tu Dios, yo Jehová. Levítico 6, 1 al 5 y versículos 19, perdón, capítulo 19, 12. Pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Entonces, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para el transgresor, los transgresores, desobedientes, para los impíos, los pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas, matricidas y para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos, para los perjuros, los que juran en falso, y para cuanto se oponga a la sana doctrina. Usted está sujeto a la ley si jura en falso, según el glorioso evangelio del Dios bendito que a mí me ha sido encomendado. Dice allá en 1 Timoteo 1, 8 al 11. ¿Cuál es la solución para este mal, para el pecado del perjurio? Bueno, en Efesios 4, 25 dice, por lo cual desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Estas son las cosas que habéis de hacer. Hablad verdad cada cual con su prójimo. Juzgad según la verdad y lo conducente a la paz en vuestras puertas. Y ninguno de vosotros piense mal en su corazón contra su prójimo, ni améis el juramento falso, porque todas estas cosas aborrezco, dice Jehová. Zacarías 8, 16 y 17. Permítame alguna pregunta. ¿Suele mentir usted cuando desea conseguir algo? ¿No se siente culpable delante de Dios cuando le miente a su acreedor, su cliente, sus padres, su cónyuge, sus educadores, al juez, en la corte? Nunca usted miente, ¿no? ¿Sabe usted cuál es el paradero de los mentirosos? A veces pensamos que esta es una mentira blanca. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos, ¿a dónde van? Tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Allí es donde irá Satanás, el anticristo y todos los impíos. ¿Por mentiroso? Por mentiroso. Ahora, el pasaje que leí está en Apocalipsis 21, versículo 8. ¿Cuál debe ser nuestra garantía en lo que decimos? ¿Qué se necesita para que la gente nos crea? Si no, debemos recurrir al juramento, ¿qué hago? Ustedes saben la respuesta. Mas como Dios es fiel, nuestra palabra a vosotros no es sí y no, porque el Hijo de Dios Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado por nosotros, por mí, Silvano y Timoteo, no ha sido sí y no, mas ha sido sí en él. Porque todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén, que significa así sea, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. 2 Corintios 1, 18 al 20. Ahí está la solución. Muy fácil. Pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. Santiago 5, 12. En Mateo 5, 37. Pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Hay alguna intención mala en tu mente, en tu corazón, cuando tienes que echar mano del juramento. Uno de los distintivos del cristiano es que siempre habla la verdad, de modo que nunca necesita juramento. Si así se conduce, jamás caerá en este pecado. Además, tiene la ventaja que dirán la gente: si él lo dice, él lo hará. Por ejemplo, usted va y compra algo y dice: no tengo el dinero conmigo, no lo traje. Usted tiene tal vez otra intención, pero suponiendo que usted tiene la misma intención, pero le voy a traer a más tardar mañana o esta tarde, y exactamente esto usted lo hace. Cuando usted hace eso 3, 4, 5 veces, ese cliente, o sea, este establecimiento, va a ver a usted como un cliente que lo va a recomendar en cualquier, a cualquier lugar. Va a decir: este hombre es digno de crédito, se lo puede creer. Si él dice algo, lo va a cumplir. Si él dice que va a llegar a tal hora, él va a llegar. Yo recuerdo que cuando yo recién llegué al Paraguay, en el año 1960 o 59, usted dirá: ¿tan viejo es usted? Si no, si soy del milenio pasado. Y escuché mucha forma, uno siempre está en otra cultura y aprende cosas. Y aquí aprendí eso. Listo, listo. Listo significó nada. Es como decir: estás frito si me crees. Estás listo. Y yo había interpretado: listo, está arreglado. Mañana a qué hora, tal hora, listo. Chao, listo. ¿Qué significa eso? Y todos eran miembros de la iglesia donde yo era pastor. ¿Qué hermanitos que tenía usted? ¿Y ahora? Pues yo no sé. Y eso, no, en muchos aspectos de la vida ocurre lo mismo. ¿Por qué hay tantos problemas entre los esposos? Porque la esposa dice: ese tipo me está mintiendo. Y él dice: ella me está mintiendo. Hay muchos dramas que ustedes escuchan por Desencadenados. Son dramas que bien pueden ajustarse a cualquiera de las familias de acá. Y una de las cosas es porque no dicen la verdad el uno al otro. Yo admiro a aquellas personas que aun cuando cometen una falta, dicen: yo lo hice, perdón. Esa es la mejor manera para arreglar un asunto. Estuve contando ayer a los jóvenes, cuando la otra vez fue cuando yo era muchacho. Muchacho joven, y me contaron lo que pasó con una chica. Yo no la conocí cuando yo ya era más o menos grande, que entendía quién se casó, quién no se casó. Ella ya era casada, pero ella era muy encantadora, muy simpática, me dijeron. Estaba trabajando en el campo ahí, maizal alto así, y ella trabajando. El templo de esa iglesia estaba en el campo también, y había uno que decía que si uno silba, está invitando a los demonios. Para él era pecado silbar. Y ella trabajando. ¿Sabe? Trabajando allí, silbando un himno. Y no vio que él venía. Y él vino con su barba larga y dijo: ¿no te das cuenta que estás invitando a los demonios? Y ya vino uno. Dijo ella, ¿para qué? La parte más interesante de esto viene ahora. Él enseguida llevó eso a la iglesia. Tenemos que tratar un asunto. La hermanita ese me llamó demonio. Y tenía razón. Y se paró al frente. Dijo, hermanos, esa hermana tal me llamó demonio. Y le contó todo el cuadro. Y ella rápidamente se levantó, se acercó, le pasó la mano. Perdón, hermano, le tapó la boca. Se acabó el pleito. Pero ¿cuántos están dispuestos a hacer eso? Ella bien podría decir, no, sí, él fue el que provocó. Ustedes ya saben todo lo que se puede decir. Es uno de los ingredientes que nos falta. Nuestro problema no es nuestra muy baja autoestima, es muy alta. Yo tengo para vender autoestima a quien quiere con descuento el 50%. Mi problema no es que me pienso de mí muy bajo, mi problema es al revés. Claro, usted será humilde y no tiene mi problema, pero dudo. Todavía no encontré a uno, excepto en los libros de los psicólogos, donde están los de baja estima, que hay que levantarla. Y ahí se paran y le cacarean hasta que le mienten tanto que tiene muy baja autoestima, que el de alta estima cree que es verdad lo que le dice, porque es profesional, es doctor o consejero o algo por el estilo. Luego hay otra cosa, Jesús y el amor hacia el enemigo. ¿A cuántos enemigos ama usted? Bueno, si me ama a mí ya está bien. Es muy fácil desarmar a un enemigo. Jesús nos ofrece el ejemplo. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiere en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Decía el doctor Magui que un hombre, alguien le dio una paliza en la mejilla, él le dio la otra, le dio la otra. Y después le dio una de puñetazos y todo. Y el otro dice, ¿y ahora? Ah, la Biblia dice hasta la segunda mejilla. De ahí ya no dice más nada. Y se descargó con una de aquellas. Lo dejó tirado por nocaut. No es eso exactamente lo que Jesús dice. Ponerte a pleito, es decir, te hace demanda, te exige lo injusto. Obligar a llevar carga por una milla, vas dos. Al que te pide, dale. Y muchos tienen problemas con esto. El otro día una hermana me llamó y me dijo, vienen y me piden, ¿qué hago? Yo sí tengo, pero voy a dar y dar y dar. ¿Y en qué voy a hacer? Dios no dice esto. No dice, el vago que te pide porque no quiere trabajar, dale. El sinvergüenza, no dice eso. Cuando yo tengo algo que la persona urgentemente necesita, yo lo tengo, dispongo de eso, yo le doy. Al que te pide prestado, préstale. Amar al prójimo y aborrecer al enemigo, ¿dónde dice eso? Oísteis que fue dicho. Pero eso no está escrito. Algunos dicen, en el Antiguo Testamento, qué bueno que era. Uno amaba al amigo y aborrecía al enemigo. Exactamente lo que me gusta. Pero no dice eso. En el Antiguo Testamento, fíjense en Levítico 19, 17 y 18. No aborrecerás a tu hermano en tu corazón. Razonarás con el prójimo para que no participes de su pecado. Nunca en la ley se dijo eso, pero la gente hablaba así. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo, Jehová, dice el versículo 18, Mateo 5, 44, 47. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles o paganos? Sed perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. ¿Cómo voy a ser perfecto como Dios? En el capítulo 1 de Colosenses, versículo 28, dice: a quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Ahí está el secreto. El perfecto es Cristo, yo no. Cuando Él dice sed perfectos, escóndete en Cristo. No pretendas exhibir tu perfección. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, dice Pablo, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Luego sigue diciendo, así que, escuche esto, es una contradicción. Así que todos los que somos perfectos, allá dicen no somos perfectos, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. ¿Cómo se entiende eso? ¿Somos o no somos perfectos? ¿Sabe qué? Somos y no somos. Si miramos en nosotros mismos, si miramos interiormente, somos imperfectos. Pero si para la perfección miramos a Cristo y vemos su perfección en las páginas del Nuevo Testamento, somos perfectos en Cristo. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar el pecado. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda, Cristo hizo perfectos para siempre a los santificados. Hebreos 10, 11 al 14. Él nos ve perfectos. Yo no me veo perfecto. Ustedes no me ven perfecto, yo no los veo perfectos, pero una vez de Cristo lo somos, porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en el fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación, oiga esto, de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos. Hebreos 12, 18, 22 y 23. Ay, cuando veo todo eso, digo, bueno, vamos a resumir y vamos a terminar. Ay, qué bueno que ya termina. Primero, Jesús y el homicidio. ¿Era usted homicida alguna vez? Pregúntese. Jesús y el adulterio. ¿Cree que en algún grado lo fue o sigue siéndolo? Tres, Jesús y el divorcio. ¿Está seguro de que nunca tendrá que enfrentar la separación de su cónyuge o ya lo vive? Cuarto, Jesús y el juramento. ¿Es usted tan veraz que no necesita de juramento alguno? Todo el mundo le cree. Cinco, Jesús y el amor al prójimo. ¿Nunca discriminó a nadie? ¿Ama intensamente a los hermanos? ¿Cuáles son, digamos, algunas de las pruebas de su amor? ¿Se preocupa usted por las necesidades de otros? ¿Está haciendo todo lo que puede por ellos? ¿Lo hace todo en completo anonimato o necesita publicitarlo? De estas cinco lecciones, que es homicidio, adulterio, divorcio, juramento y amor al prójimo, ¿cuánto de esto cumplimos o cumple usted? ¿Sabe cuántos de ellos usted y yo cumplimos? ¿Quiere saberlo? Ninguno, en la medida que el Señor exige. Entonces, ¿por qué el Señor nos exige algo que nosotros no podemos? lo mismo que aquellos en el Antiguo Testamento jamás pudieron cumplirlo, tales mandamientos. Bueno, hay muchos textos que podemos leer. Oiga esto. Mas a Dios gracias. Escuche con atención, porque después le voy a parafrasear eso. A Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. A estos ciertamente olor de muerte, a los que se pierden para muerte, y a aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? La pregunta. Pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. 2 Corintios 2, 14 al 17. Ahora escuchen lo que dice la paráfrasis. Pero gracias a Dios, porque por medio de la obra que realizó Cristo, Cristo triunfó sobre nosotros, y ahora, donde quiera que vamos, nos usa para hablar a otros del Señor y esparcir el Evangelio como perfume fragante. Para Dios, en nuestras vidas hay una nueva fragancia. Es la fragancia de Cristo en nosotros, olor que llega a los salvados y a los que no lo son. Para los que no son salvos, tenemos un terrible olor de muerte y condenación. Pero para los que conocen a Cristo, olemos a vida que da vida. ¿Quién está perfectamente capacitado? Pregunta. Para una tarea como esta. Solo los hombres, sigue diciendo, íntegros y sinceros que Dios ha enviado y que hablan delante de Él, respaldados por Cristo o por los méritos de Cristo. ¿Qué es lo que quiere decir eso? Nosotros no podemos hacer nada a menos que dependamos de Él. Pero usted y yo somos como los chicos cuando comienzan a caminar. ¿Usted vio cómo camina? Así medio, así como gansos. Y cada rato caen. Pero la única manera para que caminen y aprendan a caminar es que caigan. Y van a caer. Y caen. Y gritan. Pues se golpean. Y eso duele. Nosotros estamos aprendiendo. ¿Y sabes cuándo aprenderemos a caminar con Cristo en su sendero? Seguiremos así hasta el día del último pataleo. Todo el tiempo estamos aprendiendo. Aún la persona que ya no puede caminar físicamente hablando, que está postrada en la cama, que pasa mucho tiempo orando al Señor, todavía está aprendiendo. Sin embargo, somos olor grato para Él. Y nos preguntamos, pero yo no soy suficiente para llevar semejante mensaje. ¿No se sienten ustedes a veces indignos de predicar a alguien? Digo, ¿cómo voy a predicar si acabo de pelear con mi esposa? Ustedes nunca pelean. Acabo de tener tal pensamiento. Acabo de hacer tal truco. Ahora yo voy a ir como un evangelista a predicar y todo eso. No vamos por méritos propios. Sin embargo, a pesar de todo lo que somos, es Cristo la diferencia en nosotros. No hacemos nosotros la diferencia. Él hace la diferencia. Hay muchos cristianos que son iguales o peores que muchos incrédulos. Pero la diferencia es abismal. ¿Por qué? Porque los cristianos no van por cuenta propia. No se basan en su buen temperamento, en su paciencia, en su personalidad, en su forma de ser. Todo esto de nada sirve para el Señor. Con toda tu buena forma de ser, buen temperamento, nunca fui divorciado, nunca hice aquello, nunca hice lo otro, ¿por eso me rechazó Dios? No. Es cierto que te descuentas muchos puntos en otro campo, pero eres salvo. Y todavía puedes, debes, y lo harás, compartir el Evangelio con otros. No permites que Satanás te cierre las puertas y te sople y tú le creas, es verdad. ¿Quién soy yo para hablar a este? ¿Quién soy yo para entregar este folleto? ¿Quién soy yo para pedir a Dios esto o aquello? No soy digno. Y óigame, ¿y quién es digno? ¿Quién ora porque es digno? ¿Quién predica porque es digno? ¿Quién canta porque es digno? Yo no lo hago. Yo nunca me sentí digno de hablar por la radio, de predicar, de escribir, de imprimir mensajes, de predicar desde el púlpito, de conversar con las personas acerca de Cristo, de su amor, de enseñar la Biblia. Nunca me sentí digno. Me siento obligado, que no es lo mismo, porque Cristo ha hecho todo. Y todos los que somos perfectos, dice el apóstol Pablo, por un lado dice sed perfecto, y ahora dice todos los que somos perfectos. Yo mismo no pretendo ser ya perfecto, y luego dice somos perfectos. Las dos cosas son correctas, pero se contradicen. Sí, depende del contexto que usted toma. Que Dios nos ayude. Padre, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por la enseñanza en ella. Te damos gracias por la paciencia que nos tienes, por la claridad de tu palabra, que tanto bien nos hace. Pedimos que tú la grabes en el corazón de aquel y aquella que con urgencia necesitan una reconciliación contigo, para que sepan que no han sido descartados por ti. Tú los esperas y quieres darles vida eterna. Encárgate de tocar aquel corazón que tal vez cargado de culpa, cargado de dolor, cargado de inseguridad, cargado de no saber qué camino tomar, de confusión, podría muy bien resolver todo este cúmulo de problemas tan agudos al entregarte a ti su voluntad, su ser, su alma. En el nombre de Jesús. Amén.